Esto no es la sensación del momento. Esto es un buen momento que te causa la sensación de escuchar a la trucha. La vida, tu novia, no sé.